la conga porque es popular. Sus pasos son cortos y se pueden marcar. ¿Por qué no la aprendes? Es fácil bailar. Contando los pasos no te hace olvidar. Donde quiera que vayas tú, si la conga puedes bailar, todo el mundo te ha de admirar. Esos pasos tan singulares. Me gusta la conga porque es popular. Sus pasos son cortos, se puede marcar. ¿Por qué no la aprendes? Es fácil bailar. Contando los pasos no te hace olvidar. Conga, my favorite dance. Each time that I conga, it brings me romance. The tempo is chilling, but thrilling to me. And the reason I love it is easy to see. Under moonbeams and stars above, every step is a step to love. When you kiss me, that one, two, three is the rhythm of ecstasy. So let's do the conga and dance the night through. For I love the conga and wonderful you. Someday when we conga, we won't be alone. For we'll have a cute conga line of our own.